Nada más cruzar la puerta del vino a la izquierda queda un pasillo, con bancos de piedra en el centro, a la derecha arriates, a la izquierda una pared también de piedra y al frente, muy lejos, el Albaicín. Una gran vista en la que se observa desde este rincón y por eso a este pequeño espacio vienen casi todos los turistas. Me siento en la pared de la izquierda a solo unos metros del viejo arco. Frente me quedan unos jardines con arriates, algunos árboles y también rosales. Esto es lo que se le conoce con el nombre de Plaza de Carlos V. Es justamente la fachada principal de este palacio. Veo desde aquí su puerta principal, los ventanales y los turistas entrando y saliendo. Sigue todo igual que en aquellos días, pero en este momento todo sin ti. El suave vientecillo que me acaricia parece que no para de preguntarme por tu persona. Lo mismo la sombra de estos árboles, el silencio y hasta el olor un poco ya otoño. Ninguna otra cosa es por aquí importante para mí, aunque tantos y un día y otro digan que sí. Creo, como ya tantas veces te he dicho, que todas estas personas y las piedras de estos edificios pertenecen a otra realidad a la que en estos momentos me siento. Y todo esto quizá yo y tú entre las dos dimensiones. Viva pero lejos, aunque palpitante en mi corazón.